puede que vosotros hayáis oído hablar de él. Cara Sucia era un niño que tenía los cabellos rubios, rubios y rizados. Sus ojos eran azules como el cielo, pero su cara estaba siempre sucia. Claro que llovía tan poco en la comarca donde él vivía. Sus padres le decían: corre al arroyo y lávate esa cara. El día que te vea la cara limpia, sabré si eres feo o guapo. ¿Y sabéis qué hacía Cara Sucia cuando sus papás le regañaban? Escuchad. Y no, no, sus padres no le pegaban por ello. Es que, sabéis, Cara Sucia no era un niño como los demás. Había conseguido para la comarca cosas que nadie más que él podía hacer. Por ejemplo, cuando el asno se ponía más bruto que de costumbre y rebuznaba como un condenado. Vaya, ya está Morunito dándonos la serenata. Tendré que hacerle callar. ¡Eh, Morunito! ¡Ahora voy! Llegaba Cara Sucia a la cuadra y el borriquillo se callaba enseguida. Ni su padre con el palo de la azada, ni su madre con la cadena del pozo conseguían lo que él. ¿Qué le diría a Morunito? ¿Cuánto daríais vosotros por saberlo, verdad? Bueno, pues cuando llegaba el mes de junio y el grano maduraba en los campos, empezaban a volar sobre ellos bandadas de pájaros. Entonces Cara Sucia cogía una guitarra sin cuerdas que tenía en el desván y cantaba. Pajarillos que volando habéis venido de lejos, cuidad que os está mirando el hijo de Marmolejo. Tiene un tirador de gomas que maneja con destreza y arroja piedras muy gordas que sus abre la cabeza. No nos comáis pues el grano y marchad para otras tierras, porque en estas en verano al que se muere lo entierran. Pajarillos que volando habéis venido de lejos, cuida que os está mirando el hijo de Marmolejo. Y al oír esta canción, los pájaros levantaban el vuelo sin tocar un solo grano de la cosecha. Cara Sucia tenía sus mejores amigos entre los animales del pueblo, y uno de ellos era el perrito Chispita, quien le salvaba de buenos apuros cuando... Tienes que aprenderte la aritmética. Cuando seas mayor, tendrás que vender el grano y te engañarán si no sabes la aritmética. Con que, ala, hacer los problemas que está mandando el maestro. Eso, eso. A problemate, a problemate. Para que te hagas hombre de provecho, Cara Sucia. Está bien. Dos y tres. Dos y tres. ¿Cuántas son dos y tres, Chispita? Cinco, ¿verdad? Bueno, ¿y dos más? ¡Siete! ¡Qué grande eres, Chispita! Si no fuera por ti. Este era Cara Sucia, el niño de cabellos rubios, rubios y rizados, ojos azules como el cielo, pero de cara tan sucia. Claro que puede que tuviera algo de razón cuando a veces él decía: Cara Sucia, como si fuera algo malo. Tantos niños habrá que se laven la cara tres y hasta cuatro veces al día y no sirven para nada. Pajarillos que volando habéis venido de lejos, cuida que os está mirando el hijo de Marmolejo. Tiene un tirador de gomas que maneja con destreza y arroja piedras muy gordas que sus abre la cabeza. No nos comáis pues el grano y marchad para otras tierras, porque en estas en verano al que se muere lo entierran. No basta en este mundo tener la cara limpia, amiguitos, si el alma y la inteligencia no lo están también.